el veterinario Martín Bongiovanni. Martín, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Con un poquito de calor, a esta hora. Bueno, creo que vos andás por la calle, debes sentir un poquito, ¿no? Esta humedad que... Está un poquito pesado. Está un poquito pesado. Bueno, la lluvia muy poca, le decimos a la gente también, muy poca probabilidad, 40%, así que no tenés que aguantar un ratito esta calor, ¿eh? Bueno, Martín, quedan poquitos días para, bueno, para terminar el mes, como lo venía anunciando, y ya se viene lo que será la última sesión, apertura de sesión ordinaria de parte del intendente, porque bueno, ya no puede ser más reelecto, no podrá ser candidato, al menos, por lo menos por un periodo. Así que bueno, está todo dado para ello. No sé si ya han tenido la reunión preparatoria de los cargos y eso. No, la reunión preparatoria nosotros generalmente la hacemos unos 10, 15 minutos antes del inicio de sesiones ordinarias. Que básicamente lo que se hace es esa reunión, se elige lo que es el presidente del consejo, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo. Está bien. Así que es algo rápido y dinámico, ágil. Perdón, no sé si estás con altavoz, te escuché un poco de medio con un equito, si podés. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí estamos un Sí, poquito ahí mejor. está. Bueno, decime Perfecto. entonces, algún tema ya para el arranque, ¿cómo va a ser la mano? No, básicamente lo que decimos este año es que Matías dé el discurso inicial para el inicio de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante y después, si hay algún tema para tratar, se convocará una reunión en el corto plazo, a los 2 días, los 3 días, la semana siguiente, y ya se empezarán con las sesiones ordinarias, ¿no? Ajá. Así que, para más que todo, porque como hay mucha gente por ahí para no, para Claro. porque generalmente la sabemos hacer ahí en el patio cívico, y después, si tenemos que trasladarnos hasta adentro para continuar la sesión, por ahí hay una cuestión operativa que no está cómoda del todo, entonces. Pero por ahora temas por ahora no hay para tratar. Así que si aparece alguno se tratará en el corto plazo, en la sesión ya viene el Consejo Deliberante, más Claro, cómodo. claro. ¿Hubo, me pareció, alguna extraordinaria? Hubo extraordinarias en diciembre, en enero no hubo ninguna. Ajá, no hubo. Bueno, escúchame. No. Bueno, en materia legislativa, ¿crees que hay algo que va a sobrevolar este año, teniendo en cuenta que además tenemos un año electoral? Digo, si va a haber algún tipo de cosas. No, básicamente cuestiones así que estén como para. Estamos con el tema que hace ya un par de años, yo quiero ver si este año lo defino, que es todo lo que es espectáculo público. Hay una ordenanza muy vieja que es el 70, que es totalmente obsoleta, y bueno, deberíamos modificar eso para acomodar un poquito algunas cuestiones de todo lo que sea espectáculo público, de un espectáculo deportivo, no sé, una carrera de karting, lo que son los bares, lo que son todo tipo de fiestas, ¿no? Y eventos. Así que yo creo que eso nos va a llevar bastante tiempo para trabajarlo, Ajá. porque no es fácil, y sería uno de los puntos que a mí me interesaría que antes de terminar diciembre podamos ya definir. Claro, está bien. Con respecto a lo que tiene que ver con bromatología, digo, no esencialmente bromatología, sino que también por ahí ustedes están tratando de hacer revalidar los títulos de los negocios. Hablo de las habilitaciones, eso se está cayendo, porque he escuchado algún... Sabía que algo se estaba trabajando, pero me parece haber escuchado a algún comerciante que por ahí decía, bueno, hay que revalidar todo. Pasando un Sí, poco de luz sobre eso. teóricamente todos los comercios cada 2 años deberían renovar su habilitación, ¿eh? Donde ahí hay una serie de requisitos de acuerdo al rubro, y bueno, cada comerciante debe cumplir con esos requisitos, ¿no? Están los generales, que son los de una cuestión de seguridad, que el matafuego, el cortacorriente, el contrato de alquiler en caso de que alquile un local. Pero después están las particularidades de cada comercio, donde cada uno se le da una serie de requisitos que ya están preimpresos y Y sí, es cada 2 años habilitado. Cada 2 años. Y ahí está la cuestión, sí, está la cuestión bromatológica en los comercios donde hay manipulación o comercialización de alimentos y bebidas. ¿No? Sobre eso también, claro, sobre ese punto había habido un curso en diciembre, noviembre, no me acuerdo cuándo, para las instituciones, clubes y demás, me imagino, algo de eso había habido, digo. Mira, hubo una serie de cursos, en realidad no fue uno, sino que fueron varios, porque se hacían con grupos no tan extensos de gente, donde se hacía publicidad y se anotaban todos los que sean manipuladores de alimentos, ¿tá? De los cuales también ahí los clubes entran, porque cuando hacen los eventos deportivos siempre hay un buffet. Sí. Pero fueron muchos cursos que se hicieron, te puedo precisar cuántos, pero yo calculo que cada 2 o 3 meses había un curso que se hacía siempre en el salón que está en el primer piso de la municipalidad, donde era la manipulación de alimentos sobre todo, porque seguramente después se va a implementar lo del carnet sanitario, ¿sí? Claro. No la libreta, porque la libreta es algo más complejo y más completo. Eso ya es provincial, ¿no? Sí, pero después es local, pero ya necesitas una evaluación médica mucho más extensiva, mucho más importante. Vamos a empezar con algo más simple, que es la libreta, el carnet sanitario, sí. Donde básicamente lo que necesitamos es que la persona que manipule alimentos tenga un conocimiento mínimo y básico de cómo hacerlo. Están muy buenos esos cursos, duran un par de horas, pero me tiro un montón de tips y de información que es fundamental y todavía se realza más importancia cuando hay algún evento como el que sucedió este verano con esas personas que fallecieron, creo que al final que era leptospira por comer achuras, ¿no? Claro. Entonces, sabés que hay una cuestión de mejor de que estaba mal cocinada, lo que sea, pero es importante tener conceptos básicos donde uno puede manipular alimentos crudos con alimentos cocidos, bueno, todas esas cuestiones de las verduras con las carnes, las temperaturas que tiene que manejar, todos esos tips y toda esa información la debería tener toda aquella persona que manipule o trabaje con sustancias alimenticias. Claro. Me tiene un tema que conozco porque yo teóricamente puedo ser reumatólogo, pero bueno, hay un área específica. Sí, sí. Y bueno, me gustaría que si el día de mañana habla la reumatóloga, sería la idea. Ahora, con respecto a esto de la gripe aviar, que este rebrote, teniendo en cuenta que también en Alejo Ledesma se encontró un pavo muerto, fue analizado y dio positivo, sí. Bueno, fueron los 6 casos sí. Que dieron en Córdoba, ¿no? Que hace un rato estuvimos sí. Tratando eso, porque hay modificaciones de parte del ALMAT. ¿Hubo alguna sospecha acá en Arias? ¿Tenés datos? No, acá en Arias no, creo que hubo en Ledesma, seguro, y en Carlota creo que escuché también, que hubo algunos casos. No, acá en Arias por ahora no. Así que bueno, por ahora tranquilidad, pero bueno, los que tengan, más que todos los que tengan, que tienen la producción apícola, deberían estar interesados, tomar precauciones para que no entre ese virus en su producción, porque si no es un desastre económico terrible y productivo. Ajá. Bien. Bueno, te paso de página y bueno. Este año electoral, año que, bueno, vamos a tener renovación de intendente en Arias, porque, bueno, ya Matías no lo puede hacer, porque la ley ya se lo impide. Está entre vos, tu nombre, Martín Bongiovanni, y el de Javier de Fagot. El intendente el sábado ahí en la conferencia de prensa. No te vimos el sábado, ¿no estabas en Arias? No, estaba gastando como unos días. Pasear por la sierra con mi hijo Gauss. Está bien, está bien, muy bien, merecido descanso. Ahora, bueno, ¿cómo está la mano? Ya se sabe, el INDE dijo, bueno, después de pasada los carnavales vamos a dar a conocer el candidato. Digo, esto, bueno, tenía noticia de que se iba a hacer mediante una encuesta, ¿cómo está la mano? A ver, contanos, y si vos no, realmente mantenés las intenciones, ¿no? Nosotros, bueno, primero, Matías desde hace 4 años, más o menos, nos reunimos en una reunión de mesa chica, digamos, estaba Javier, Matías y yo, y él dijo que no se pase lo que pase, él no se va a presentar. Nosotros coincidimos, porque la gestión de un intendente, estamos convencidos desde hace 20 años que tiene que ser 8 años y no más. Ajá. Y porque ya después consideramos que se genera situaciones que no son convenientes para el desgaste y situaciones que no están buenas ni para el intendente ni para el pueblo. Entonces, son 8 años, esto lo tenemos definido hace un montón de tiempo, mucho tiempo, por supuesto que nosotros no lo damos luz. Después Matías hizo un ante el ciudadano público una carta, pero bueno, por ahí generó un poco de ruido, como diciendo ahora que sabe que no se puede presentar, pero la verdad que es una definición política del grupo del minuto cero. Así que bueno, eso es lo que nos llevó, que es lo que tiene muchos muchos problemas en muchos pueblos, que no hay sucesión. ¿Por qué? Porque uno cuando se está en el poder y está muchos años, uno naturalmente hay una cuestión que uno se piensa que si no está uno no puede seguir adelante el pueblo. Entonces, se hace imprescindible. Actualmente, ¿no? Sí, yo siempre digo, nadie es imprescindible acá, no, en este mundo, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en muchos pueblos? Muchos tenían la esperanza que iban a poder repetir un periodo más, pero bueno, no se dio, gracias a Dios, y ahora no tienen sucesión, no tienen alguien preparado, no tienen alguien formado. Nosotros, cuando Matías sí definió esto, definimos entre los tres en realidad, nos fuimos, si se quiere, preparando, y no solo nosotros, sino que hay un par de personas más también, y estamos todos habilitados, o creemos, después la gente decidirá y después la gestión nos evaluará si es así o no, pero creemos estar preparados para conducir una comunidad. Entonces hubo una preparación de 3 años, 3 años y pico, y eso es importante también para una comunidad, para la democracia. Más allá que nos toque ganar, nos toque perder, pero es importante que haya sucesión y haya renovación. Va a ser lo que tenga que ser. Nosotros también lo tenemos bien definido. Se va a hacer solamente por una medición de encuesta. Todavía no está definido quién va a ser. Ajá. Pero bueno, estamos todos esperando qué es lo que pasa con en el caso del espacio político, con De Loredo y con Juez, esperando un poco que el gobernador dé la fecha ya de elecciones, ya empezar a definir y a trabajar sobre nombres concretos. Pero claro. O sea, si vos vas a decir, digamos, estás en línea, digamos, con la mayoría, que todos están esperando que el gobernador dé la fecha de elecciones, porque a partir de ahí, bueno, cada municipio tendrá la potestad, no más allá de 30 días para atrás, o pasado 30 días de la elección provincial, se puede hacer. Exactamente, exactamente. Entonces uno dice, trabaja sobre nombres concretos, y también estamos esperando, porque también hay una cuestión, ¿no? Uno también tiene que pensar en, o sea, pensar un poco más en de manera escueta, pensar no solo en el partido, sino también seguramente debe pasar acá en muchas comunidades que los que están en la oposición política también está esperando las definiciones locales de cada pueblo. Uh-huh. Para ver a quién se enfrentan, a quién ponen para enfrentar, porque eso es una realidad. Entonces, al no haber una definición de cuándo son las elecciones, se atrasan todos esos tiempos. Y por ahí uno necesita tiempo para trabajar, para prepararse, pero bueno, no sé, eso haría modificaciones y pondría fechas fijas, decir, bueno, tal fecha hay que definir cuándo son las elecciones, porque si no, también están jugando con la ventaja de, en el caso del peronismo cordobés, están jugando con la ventaja de que ellos definen cuando quieren ellos cuándo va a ser la fecha de elecciones. Uh-huh. Y me parece que no es justo, pero bueno. Sí, sí, en eso coincido, Martín, que bueno, debe ser como la nacional, que ya está puesto el nombre, está claro. El tercer domingo de tal mes, las primarias, sí, después tener las generales, tal cual. Especula. Ahora bien, ustedes corren con el caballo comisario, digo, enfrente no tienen a nadie ahora. ¿Eso es bueno o es malo para el pueblo? No, es malo, siempre es malo, que no haya oposición. No está bueno. Eso, creo que hemos hablado 200 veces. Uh-huh. De esto y no está, para mí no está bueno. Y nosotros, la oposición, más allá que. Tenés que tener un poco de contra. Tenés que tener contra. No sé si puedo. Tenés que tener oposición y tenés que respetar la oposición. Porque Juanjo, nosotros como tenemos charla y políticamente pensamos totalmente diferentes. Pero yo no por eso te va a faltar respeto ni te voy a dejar de saludar ni nada. Es cuestiones ideológicas que se resuelven en ciertos ámbitos y si vos podés colaborar o podés criticar algo y bueno, está en nosotros si tomamos a posta, ¿no? Pero bueno, yo creo que oposición, creo, no estoy convencido, que tiene que haber oposición. Y todavía no se vislumbra nada, pero también yo creo que la oposición está viendo cómo nos armamos nosotros. Y nosotros, sinceramente, todavía no tenemos definido quién es el candidato, eso es una realidad. Ahora, sobre allá, eso, sí. Martín, yo te pregunto, porque bueno, siendo que hay dos candidatos de parte del oficialismo, tanto vos como Javier, sí. Digo, ¿en qué te vas a diferenciar vos? Porque también por ahí va a venir esa parte, o sea, los dos son todos somos distintos, todos tenemos una mirada, en este caso particularmente sobre el pueblo, sí. ¿Qué me decís ahí? No, a ver, me parece que es muy pronto para adelantarse en esas cuestiones. Solo que Matías fue una máquina de gestionar, fue una cosa increíble gestionando en Buenos Aires y en Córdoba, por eso el gran volumen de obras públicas. Créeme que ninguna obra pública cayó como un paracaídas, nadie. O sea, fue fue el resultado de un trabajo muy estresante, mucho tiempo, muchos viajes. Tenía que ir permanentemente a Buenos Aires y a Córdoba a gestionar. Y eso, por ahí hay cuestiones que vos no podés cubrir el 100% de lo que tenés que cubrir, es una cuestión de tiempos y de plazos. Sí. Yo creo que tendríamos que apuntar a una gestión interna donde mejorar lo que es el ABL. Yo tengo muchas quejas de las podas de árboles. El tema de las podas de árboles es muy, sí, complejo, por ahí la gente lo ve como que da. La verdad que, sí, permíteme poner, sí, un parentecito nomás ahí. Me parece que, sí, tocaste un tema muy, muy espinoso. Hay varios, ¿no?, que me parece que esta gestión nueva va a tener que abordar, digo, porque por ahí hay quienes dedican más tiempo a una cosa que a la otra. Pero digo, en el tema del arbolado, me parece, digo, que teniendo en cuenta que están en el ámbito legislativo, digo, hay que sacar una ordenanza, hay que copiar lo que hace Santa Fe, que me parece que es un gran ejemplo, no sé si tanto Mendoza, porque es otra topografía, pero acá viene Pecte, asesina los árboles. Yo digo, es más fácil correr un palo que cambiar un árbol, porque el árbol te está dando salud. Sí, de todos modos, que hace una, o sea, no podemos hablar así a la ligera, que hace una evaluación bastante exhaustiva, y después hay que hacer una inversión muy grande, porque hoy extraer un árbol lleva muchas horas hombres y es muy caro extraer un árbol. Entonces, si vos solo multiplicás por 300, 400, 500, y hay que hacer una renovación correcta, de la arboleda correcta, es bastante complicado, y eso es lo que hay que... Eso lleva tiempo, lleva conocimiento, lleva profesionales, lleva horas hombres, lleva maquinaria. Ahora, se había hecho un conteo de los árboles en la primera gestión, con gente, sí, venado, no sé dónde... Sí, pero bueno, todo lleva tiempo y lleva capacitación de la gente que va a trabajar en eso, y eso es lo que por ahí tenemos, así como en la arboleda, hay un montón de cuestiones internas que deberíamos apuntar a hacer. Yo, en mi caso, sería apuntar a eso, digamos. Pero bueno, sí, es lo que vos preguntabas. Más una cuestión interna, por supuesto, seguir gestionando obras, sin hablar. Sí. Hay algunas obras que todavía estarían muy buenas que se puedan llegar a concretar, pero eso se anunciará en el futuro. Sí, las cloacas, por ejemplo. Obras muy... Sí, cloacas me parece que queda para mucho más adelante, porque eso... De todo modo, el proyecto, Matías hizo el proyecto con ingenieros para de factibilidad, y eso ya está todo hecho. Incluso creo que tiene trazado el pueblo, o sea, ya hay un trabajo burocrático muy grande que ya está hecho. Lo que pasa es que falta la financiación, ¿no? Uh-huh. Es el gran que por ahí no consigue financiación. Por ahí hay localidades que lo buscan en bancos extranjeros, que dan financiación para obra pública. Bueno, pero no es fácil esto, pero bueno, en una parte ya está hecha, por lo menos. Pero bueno, esa es más o menos la idea, ¿no? Está bien. Hay un punto que no sé si esto pasó por el consejo, imagino que sí, que tiene que ver con la apertura de la calle Buenos Aires al norte para unirla con la ruta. ¿Eso va a ir directo a la ruta? ¿No habría que hacer la continuación de la ruta 12, que por ahí yo he hablado con algunos camioneros y ellos entienden como que esa es más directa, ya es una continuación? ¿Cómo lo ves? Mira, ahí? El tema de la Buenos Aires fue una calle que un poco que se descubrió, entre comillas, por supuesto que las calles están trazadas hace muchísimos años, sí, Y en una de las gestiones como es la que hace con Catastro, Sí. se descubrió que estaba esta calle trazada, con lo cual bueno, tenés que expropiar campos, no sé, toda esa parafernalia burocrática. Entonces, simplemente abrir la calle, hacer al pedo, tomar medidas, bueno, eso que se puede hacer, pero es una calle que es del pueblo, o sea que no estaría mal abrirla. Tendríamos ya uno de los problemas que nos planteábamos de siempre, que tiene un solo acceso a la, porque la Sí. calle Chaco siempre estaba en condiciones un poquito malas por el tránsito de camiones, lógico, pero bueno, con todo este trabajo que se está haciendo sobre la Chaco, si podemos abrirla a Buenos Aires, ya estaríamos con tres accesos. Y Claro. la calle que está en la ruta 12 no corresponde a área, eso ya no es estilo urbano, eso correspondería a consorcio caminero. Ajá. Entonces ya o sea, el trabajo debería ser consorcio caminero con vialidad de provincia, con Ah, vialidad provincial. buen dato. Eso ya no corresponde a nosotros. La Buenos Aires sí, porque está dentro del ejido urbano. Ahí hay un dato Entonces, que por descante me lo estoy imaginando, sobrevolando con un dron mental ahí, digo, ahí se está sembrando, eso ya debe dejar de hacerse. Porque sí, se suele hacer, ya se habló con los propietarios, así que van a ningún tener que lotear problema. ahí. Te agradezco. Sí, van a tener que lotear, sí, se suele hacer tal cual, como cualquier caso. O sea, después el propietario decidirá si le pone alambrado perimetral o no, ¿no? Eso no es obligatorio, digo. Vos Ahora, podés tener un campo y no tener el alambrado perimetral. vos te Pero das bueno. cuenta, Martín, que con el loteo que tenemos acá en el barrio Chacarita, al sur, ¿no? Que Sí. bueno, ya está, Matías dijo el otro día que van a salir a precio de costo, me parece una muy buena Sí, idea y una muy buena propuesta para el laburante que no tiene cómo comprar un lote hoy en día. aparte no tenés que tener propiedad, no tenés que tener lote, no tenés que tener Claro, nada, o sea, claro. nada en ese sentido. No, Sí, viste lo es que... gente de área, que hay unos datos, hay unas cuestiones que tenemos que decidir bien, la cantidad de tiempo que tenés que tener como habitante de área, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, hay que atender casos por caso, porque también hay excepciones, por supuesto, y incluso atener a madres solteras o que tuvieron sufrir la violencia doméstica, que a veces eso es un flagelo que tenemos, que eso también hay que atender, ¿no? Sí, son muchos puntos que ya están en consideración. Todo eso que vos decís está todo en Sí, consideración. bien. Gente con discapacidad, o sea, hay un montón de cuestiones que tenemos que armarlo bien. Bueno, Martín, gracias por esta charla y bueno, No, entonces por nos favor. estaremos encontrando el próximo miércoles en la apertura de sesiones del Consejo y bueno, ya despidiendo al intendente por antemano, ¿no? Porque... Sí, despidiendo, nos vamos a despedir varios, pero bueno, porque yo, por ejemplo, tampoco puedo ser, no puedo repetir como concejal, porque no solo es para los cargos electivos del intendente, sino para todos los cargos electivos. Exacto. Así que, pero está bueno que haya cambios. Bien, bien. Bueno, Martín, un fuerte abrazo. Gracias por esta charla. Dale, un abrazo grande, nos vemos, chao.